ラリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chicas, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, ¿cómo están? Pues gracias, muchas gracias por seguir en sintonía, gracias, bienvenidos nuevamente. Creo que estaba Surety Pay con ustedes, ¿no? Espero no haber cortado su canción. Pues muchas, muchas gracias. Pues esto que está dando inicio es Alianza Anime con DJ Yaome. Jika, y le saluda a su amiga servidora y confidente. DJ Yaome, perdonando aquí leyendo, pues por aquí, a ver, déjame. Estoy aquí con el ganador del tema del día. Creo que nadie adivinó ayer, ¿verdad? El tema del día. ¿Qué onda con eso, chicos? No estuvo tan difícil. Bueno, yo creo. Pues saludos a toda la gente. Ya se están convocando las almas en el IRC. ¿Qué onda, DJ Lily? Saludos. Saludos, chicos. Saludos a Silvercat, que fue el primerísimo a estar en el IRC. A Shell, hola. Gracias por lo de preciosa. Saludos a Hayakutaku. Hola, buenas, buenas. A Keimanexus. Buen nick. A Satanás. ¿Qué onda, Satanás? Saludos. Y a Kari-chan, por supuesto. A Jaime. Saludos a Adrenalin. Gracias. Gracias por los saludos. Y pues ya estamos comenzando este San Martes de Alianza Anime nuevamente. Demos gracias al Sensei Inuyasha por eso. Ok, ¿qué nos comentan aquí en Facebook? Está Pablo BS. ¿Qué tal, linda DJ Yaome? Gracias por lo de linda. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿eh? Excelente, estamos. ¿Listo para otro martes lleno de fanservice? No, va a haber fanservice. Por cierto, ya vi la imagen de Inuyasha que pusiste. ¿Dónde firmo? ¿Cuál imagen de Inuyasha? no sé cuál imagen. Ahorita checamos. Y pues bueno, vamos a ver quién anda por aquí. No, no se me hizo tarde. Yo entré bien. Entré bien, bien en mi horario. Todo bien. Y a ver, pues ahorita ando solita en my house, así que puedo gritar todo lo que quiera. Ok, bueno, tenemos un tema del día muy interesante que nos propuso aquí Alejandro Andrés Torres Camacho, que es el siguiente. Hoy presentamos ¿cuáles referencias de películas o series occidentales en el anime has visto? Tema sugerido por Alejandro Andrés Torres. Ese es nuestro tema del día de hoy. Vías de contacto. Antes de que se me olvide, por supuesto, estamos aquí en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome. ¿En serio? Oh, no sabía eso. Urashima Kitado, qué mala onda. Y pues saludos a la gente del IRC también. Aquí en www.animenexus.mx. Y pues aquí vienes, te registras y listo. Ya estás aquí interactuando en el grandioso IRC. Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué más vamos a ver? Creo que ya, ¿verdad? Son los saludos iniciales. Andrés Camacho, espero tu pedido musical para colocarlo. ¿Vale? O si quieres que sea el último pedido musical, también es válido. Pues, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trata la vida? La vida laboral también. La vida familiar. Oigan, por cierto, ahorita que tengo tiempo, qué padre, ¿no? Los programas de aniversario que está trayendo el Sensei y todo Anime Nexus, padrísimo. Sí. Por ejemplo, el de Perlita Cangrejo, la que decían, la locutora que decían que era yo, pero que la UME Rizos, ¿qué era? Rizos Verdes, ¿no? Decías, compadre. Es esa locutora, esta Perlita Cangrejo. Ella empezó en Anime Nexus cuando yo también empezaba aquí en la radio. Y eso fue hace 7 años, más o menos. Sí, 7 años ya aquí en Anime Nexus. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Pues fue muy padre volverla a escuchar aquí en Anime Nexus. La verdad sí me emocioné. Retrocedí 7 años atrás. Ay, todavía tienen chispas nuestras queridas compañeras locutoras. Todavía tienen chispa, emocionan al público todavía. También después tuve la oportunidad de escuchar esta Moca también. No, qué bárbara Moca. Moca también, recuerdo que ella inició aquí en Anime Nexus justamente en el mismo tiempo que yo. Fuimos ahí como que el lanzamiento, esta Perlita Cangrejo, Moca, yo y hubo otros locutores, pero la verdad no recuerdo quién más inició. ¿Sí? Los dólares iniciaron después, creo. Estuvo muy padre, muy padre. Ok, pues ánimo. Mi querida Kari-chan, aquí ponemos buena música. ¿Qué pasó, Ureshima? Ok, sí, claro que sí. Bueno, gracias, mi querido Ureshima Keitaro. y pues fue padrísimo. Volverlas a escuchar aquí. Luego, para rematar, traen a Shui, nuestra querida Shui, a transmitir el domingo, ¿no? El domingo justamente. Ah, estuvo padrísimo. Todavía tiene chispa, Shui, qué bárbara. Me la pasé risa y risa en su transmisión. Estuvo muy padre ahí con el, ¿cómo se llama el personaje ese masculino que, el trapito ese que hace? Schwitzio, ¿no? Algo así se llama, padrísimo. La voz españolada que ella hace también. Muy divertido, ojalá el sensei haya grabado los programas, pues para que los escuchen ustedes, para que yo los vuelva a escuchar también, porque me encantaron, fue muy padre. Viejos recuerdos y estuvo padrísimo. Retrocedí 7 años atrás y wow, no, lo disfruté mucho. Muchas gracias, sensei, como Rana escucha que soy también. Gracias. Pues gracias a Moca, a Perlita Cangrejo y a Shui, que estuvieron aquí pues transmitiendo otra vez para Radio Anime Nexus. Bueno, ya después del sentimentalismo, a trabajar. Saludos a Camila Antares. Hola, mi dulce Ome, bienvenido, muchísimas gracias. Buenas noches, te saludo desde las profundidades del tráfico. Hola, mi querido Eduardo Bravo. Pues mucha suerte, con cuidado. Carlitos Simán, ya llegué, la vida laboral, ahí va, escribiendo como loco. Si yo les contara cómo andamos, pues ok, pues yo también ando hasta el cuello y de trabajo, pero dije, ¿qué rayos? Voy a dejar el trabajo, es hora de transmitir. Mi transmisión del domingo, ¿hablas de la de Perlita Cangrejo? no era yo, ya sabes que no somos la misma persona, ya lo sabes, Pablo, ese, pero te encanta. Entonces, ¿qué tal, mi querido Andrés? Habla ahora o habla hasta el final del programa. Entonces, pedido musical, acá está. Excelente. Bueno, vámonos con Solo se puede una. Recuerden que máximo es un pedido musical por Ran Escucha. ¿Y esto por qué? Porque a veces no alcanza el tiempo. Y pues no es justo, ¿no? Que alguno de ustedes se quede sin su pedido musical. Así que de antemano es un pedo musical por Ran. Escucha. Ya si puedo, pues vuelvo a repetir. Bueno, les vuelvo a pedir pedos musicales y pues ya podrían ser más de uno. Pero pues todo en base a la temática del programa, a cómo nos estemos ahí desarrollando con temas del día. Pero recuerden que aquí en Alianza Anime lo más importante pues es su opinión. Me gustan que me den su opinión, que me platiquen, que interactuemos. Porque pues para música ahí está mi primita el auto DJ, que tiene muy buena música. Así que pues ahí está mi primita el auto DJ, para que les coloque ahí la música que ustedes quieran. Así que pues yo prefiero interactuar con vosotros. Ay, oigan, ya va a ser lo de noche mexicana, no puede ser. Alianza Anime, qué rápido. Falta menos de un mes. Ay, menos de un mes. Rayos. ¿Qué voy a hacer? Pero ya tengo resuelto lo de el maestro anime. Ya lo tengo resuelto. Ese era el que más me preocupaba, el maestro anime. Pero ya lo tengo resuelto. ¿Cómo le voy a hacer? Hacer un maestro anime especial solo para verdaderos fans del anime y de Alianza Anime. Y por supuesto de Radio Anime Nexus. Dejen aquí, descargo este pedido musical. Lo colocamos acá y lo ponemos acá y listo. Para que comencemos. Permitidme. ¿Dónde está? Ay, mi carpeta, aquí está. Listo. Bueno, vamos a poner dos pedidos musicales, ¿les parece? Uno a cargo de nuestro Ran Escucha anfitrión del tema del día. Y otro por mi cuenta. Bien, vámonos con esto. Es con el pedido musical de Andrés. Y enseguida regresamos y por cuenta de la casa vamos con el tema de Boa de Masayume Chasing de Fariday. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, comenzamos. Can you see the meaning in your darkness? Oh, where are you now? Have you その狭間で踊る私はどこにいる。さあ Can you see me and it is time to start Three one night 聞いた声 Uy, qué recuerdos. Vamos con este tema de Farite. Escuchar Seinen Forever. Somos un programa familiar y cristiano. Así te quería agarrar, puerco. Escúchanos todos los martes a las 5 de la tarde, hora México, y los sábados a las 15 horas México. Un programa muy, pero muy familiar. Solo por Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos. Ay, ese promocional de T-Pay me pone nervioso. ¿Qué onda con eso? Ok, pues ya estoy descargando la primera tercia de pues musicales. Excelente. Les voy a poner uno, un pedo musical y una recomendación anime. Les va a gustar mucho, yo sé. Esa promo, ¿verdad? Es algo traumante, de hecho, de Lily. Pero bueno, es el promocional que grabó T-Pay. Sir T-Pay Kun. Hola, me quedo Mashi, qué milagro, con todo gusto. Pedos musicales, por favor, decidme cuáles pedos musicales. Ok, vamos con el tema del día. Son 7:27, qué rápido, ¿no? Rapidísimo que se va el tiempo. Muy bien. Bebé, estoy medio ronca, ¿verdad? Como que es que comí helado ahorita y creo que no fue buena idea. Tengo ahí como un poco de ronquera. A ver, vamos a ver qué comentarios. Recuerda que nuestro tema del día es, ahorita que lo encuentre, ¿cuáles referencias de películas o series occidentales en el anime has visto? Tema sugerido por Alejandro Andrés Torres. Jorge Ávila, buenas tardes, comadre, buenas tardes, compadre. Listo, tu pedo musical, me quedo al Andrés. Jorge Ávila, ándele, se le hizo tarde a la comadre, vamos a echarle la culpa al cambio de locutor. No, eso no hizo tarde. Dice Jorge Ávila, yo sí la tenía, comadre, me acuerdo perfectamente mis sueños y gané. Ah, mira. Eduardo Bravo dice, hola, buenas noches, Sailor DJ. Giga. Soy Sailor DJ Yaome y te castigaré en nombre de la música anime. Jorge Ávila, puedo gritar lo que quiera, doctora, profesora, comadre Sama 2019. No, porque ahorita los dejo sordos y grito. Jorge Ávila, ya ascendió en su trabajo, comadre, es la dueña de la biblioteca, comadre. No, bueno, fuera, compadre, pues es biblioteca pública, compadre. Jorge Ávila, ándele. Así merengues la OME, rizos verdes o la OME, pero con peluca verde, ándale. Algo así era, me acuerdo. Sí, que lo suban porque me perdí la de la comadre con rizos verdes. Ay, estuvo padrísimo. Y estuvimos avisando, con tiempo. No, comadre, con la chancla no, todo menos. Pero no con la chancla, no en la cara, comadre. Jorge Vila, muajaja. Yo sí recuerdo quién pudo poner dos canciones, guiño, guiño. ¿Ah, sí? ¿Quieres Jorge Vila? Jorge Vila, ándele, ahora sí la comadre ya le avanzó el aniversario, se puso las pilas ya. Ya tengo mi estrategia, por lo menos. Planeada. ¿Qué onda, chicos? Tema del día, ¿cuál referencia de película o serie occidental en el anime? ¿Has visto? ¿Nada? ¿Alguna idea? Ok, pues ahorita voy a tener... Ahorita Fernanda Velázquez va a opinar. Pablo Bess, no es mi culpa que Ome Cangrejo sea tu otra personalidad, aunque no pude estar el domingo, pues qué lástima que se lo perdieron, I'm sorry for you. Carlitos Simán, que nos comenta, en algunos años una joven locutora dirá al aire, como aún le sigue inspirando una ya consagrada dicha ya Ome. Ay, Carlos Iván, te patos. Camila Antares. Felicidades por el aniversario de la radio. Yo empecé a escuchar la radio gracias a ti. Oh, muchísimas gracias. Y por la recomendación de Dulce Leiva. Me queda Dulce Leiva. otra locutora random que yo también quería mucho. Saludos a todos los que te estamos escuchando, muchísimas gracias. Y pues la próxima semana, ¿qué tal si hacemos transmisión especial, no? Referente al aniversario de Radio Anime Nexus, ¿qué les parece? Pues hacemos, no sé, tu mejor momento en Radio Anime Nexus. Ese va a ser nuestro tema del día. Me recuerdan, por favor, porque ya ven que luego se me van las cabras al monte. Ok, nadie de tema del día. Bueno, pues tendré que empezar yo entonces. A la falta de participación, pues la DJ Aome tendrá que comenzar aquí. Ok, pues el tema del día es... ¿cuáles referencias de películas o series occidentales en el anime has visto? No sé si recuerden o hayan visto un anime, ya tiene tiempo, llamado Seto no Anayome. Y yo recuerdo que cuando comencé aquí en Anime Nexus, ya traía ahí mi Seto no Anayome. Muchísimas gracias, querido Maji. Hayakutaku dice, ay, yo recuerdo mucho haber visto, ándale, exactamente, Hayakutaku, eres de los míos. Seto no Anayome, exacto, que es una serie de una sirena de la mafia Yakuza, yes. Al salvar al protagonista de ahogarse, se revela y la regla es que si alguna sirena se revela, se casa con quien lo hizo o lo mata, porque lo terminan casándose. Justo yo te lo iba a decir, excelente, muy bien, niño. Hayakutaku, usted sí sabe. De la frase I'm back, comenta Marquitos Gómez. ¿Ya pusiste el tuyo? ¿Dónde? No lo veo. ¿En tema del día? Así es, Seto no Anayome, justamente yo también la vi. Me encanta. Les va a encantar. Porque ahí se manejan elementos que a ustedes les encantan. Doble sentido, lolis, buena música, en fin. Todos esos temas que a vosotros les encantan mucho. Está muy padre. El humor, les digo que es doble sentido. Muy divertida, tiene pocos capítulos, pero pues es bastante divertida. Yo creo que tiene los capítulos suficientes, ¿no? Hayakutaku, ¿tú qué opinas? Pues ya tiene bastante tiempo que la vi y pues ahí hacen muchos clichés o muchos guiños, como diría el compadre. Genial la parte de Terminator, sí. El papá de Seto, ¿no? No, el papá de esta Luna, ¿verdad? El papá de Luna. Ahí es como tipo Terminator, hacen un guiño ahí al personaje de Terminator. Es simple, Gintama. Ah, muy bien, Akari-chan, así es. Gintama, no he tenido la oportunidad de verla, pero sí he visto algunas referencias que hace. Pues yo lo que he visto es Seto no Anayome. Y me gusta mucho el humor que se maneja ahí también. O sea, Terminator, lo que comentábamos, hacen ahí una referencia. Gintama también hace, pero dijimos de series occidentales, ya sé, mi querida Akari-chan. Referencia, ándale, esta. Exactamente, Marquitos Gómez. Muy bien, niños, ustedes sí saben. A ver, te os comenta. Ándale, el reto de la comadre va a tener voz ronca. Jorge Avila, ¿y la estrategia tiene que ver con hacer programa espacial por semana? No, justamente no. Marquitos Gómez, hola, conforman la referencia. Solo al momento se me viene a la cabeza la frase I'm Big Back. La película Terminator en el MC Tornano. Yo, muy bien. Efectivamente, gracias, Marquitos. Ahí ahorita le ponemos esas referencias, como que sí tengo alguna que otra excelente. Eso está muy padre, chicos. Chequen ahí a todo. Ah, ok. Gracias, Akari-chan. Gracias por la información. Y bien, vámonos con los tres pedos musicales y pues enseguida regresamos. ¿Les parece? Excelente. Una vez todos de acuerdo, vámonos a colocar. Jorge Ávila dice, veamos qué tal es esta canción. Comadre, fue una de las canciones que conocí cuando recién conocí la radio. Excelente, vamos a escucharla. Sí, del pedido de Gibran Orozco. Hola, ¿qué tal? Hoy puedes colocar My Dears de Supercell, opening de Pretty Crown. Claro, con todo gusto. Y de regalo va el opening de Seto no Anayome. Para que lo escuchen, lo chequen Y pues ahorita hacemos una pequeña referencia, ¿no? A ese Tonana Jump, para que les contemos más o menos de qué trata. Bien, vamos con esto y enseguida regresamos. Recuerda que estás en sintonía de Radio Almenexus, la número uno y nada más. Y de Alianza Anime con DJ Omen Chikai. Enseguida regresamos. Just let it be. 君は No te pierdas, cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pairo y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos... Así que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok, ya estoy checando la imagen que comentaste, me quedó Pablo Besen. La de... la de esta... ¿Cómo se llama esta mujer? Esta mujer que sale en el anime de Inuyasha, que comienza con Y, con Y su nombre, no es cierto, con K su nombre, ¿cómo se llama? De pelo negro, largo, medio muerta. Ah, sí, esa, ya me acordé. Kikyo, sí. Ya vi la imagen de Kikyo. Está padre, interesante. Bueno, chequenla ahí en mi perfil. Ay, Pablo Bese, te pasas. Bueno, chicos, y a los que nos acaban de sintonizar, muchas gracias, primero que nada. Y pues estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, la mejor radio. Que no te mientan, que no te engañen, estás ya en sintonía de Radio Anime Nexus. Y pues estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaome en este San Martes de Alianza Anime. La innombrable que te gusta. ¿Cuál es la innombrable que me gusta? Sí, me ha ido muy bien. Gracias, mi querido Eduardo Bravo. Pues vamos a leer más comentarios, más referencias, tema del día. ¿Cuáles referencias de películas o series occidentales en el anime has visto? Ah, vamos a buscar rápido. La sinopsis de Seto no Anayome para comentárselas. A ver, déjenla, busco por aquí ya para contárselas y pues recomendarles esta super serie. Ah, miren, aquí está. Vamos a dar lectura al Santo Evangelio de... Ah, no es cierto, ¿verdad? Una bromita. Relata la historia de Nagasumi Michishio, un adolescente que durante sus vacaciones de verano va a la casa de su abuela junto con sus padres. Al ir a la playa, sufre un pequeño incidente y empieza a hundirse en el mar. Cuando ya estaba por ahogarse en las profundidades, es rescatado por San Seto, una joven sirena. Esta acción, que para la familia Seto es perjudicial, ya que los humanos no deben saber que las sirenas existen, obligará a que Seto decida casarse con Nagasumi, iniciando así unas discrepancias con el muchacho, especialmente por el padre de esta Sun, bueno, de Seto, que quiere asesinarlo. Ah, sí, si quieren ver un suegrito... Un suegrito bastante difícil, chiquen, ahí el padre de Seto, ¿o no? Mi estimado, Hayaku Taku, ¿qué tal? El suegro, ¿no? Todo padrísima. Vamos a ver qué nos comentan por aquí. Ándale, K-pop, sí, verdad, era K-pop. Lo siento, lo pidieron. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, Moyaku, qué milagro, muy bien, gracias, ¿y tú? Pinky Star dice, intentaré ser breve en esto. Algo común en Pokémon es adaptar las referencias tanto japonesas como occidentales a su universo. Entonces, cuando se han hecho menciones de películas famosas en Pokémon, adaptan los títulos o tramas. Ha sido el caso en El Fantasma de la Ópera y My Fair Lady, aunque estos son principalmente musicales. Tintan, comenta DJ Lily. My Fair Lady, ¿has visto esa? Mi querida DJ Lily, porque yo sí la he visto. Y si tú la has visto, nos vamos a llevar muy bien. Carlitos y Man, una multitud con antorchas fanáticas iban a protestar, pero se aguantaron por ser broma. Ah, ya. Ay, sí, Kiki Osana. Eduardo Bravo, creo que un fin con Kiki terminarás odiando el Yuri. Sí, creo que es buena idea. Hagan ahí sus historias Yuri con Kiki, por favor. todos nos vamos a ir al infierno. Con DJ Yao me dice. Oh, pues. Y pues ahí está la recomendación, ya, anime de la semana, Setsuna no Yome, se los dejamos de tarea. Chequenlo, véanlo y disfruten la música también, está muy buena. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes, DJ. DJ Yome, saludos tarde, pero seguro eso es lo que cuenta. Bienvenido. Jorge Ávila, yo no estoy de acuerdo. No, comadre, en la cara no. Comenta Jorge Ávila. Bueno, chicos, ¿qué otra referencia han visto a otras series occidentales en el mundo del anime? Alguien dijo historias Yuri con Kikyo-sama, comenta Pablo B.S. Por eso yo y Kikyo, pues así que asco. ¿Qué nos comentan aquí? Ah, miren, aquí tenemos más comentarios. Eric Pérez, hay varias, como por ejemplo una referencia a Mi Pobre Angelito en Dragon Ball GT, ¿en serio? Esa no la he visto. Una de Mujer Bonita en una película que ven los chicos enamorados de Plastic Memories. Un cameo de Tommy Lee Jones en Lucky Star. Oh, pues no he visto. Hay que checarlo. Sebastián Talero. Pues en Niñera, Prueba de Bala, sale un Pikachu. ¿Y en dónde está Ome? Sale a Ome. Ah, me confundí de historia. Qué chistoso es, Sebastián Talero. Ese shipeo, Eduardo Bravo. No, me refería a esa mujer. Ah, a la lectora del Evangelio. Ay, ay, ay, ay. Pues crea la historia, Pablo. Ay, ay, ay, perdón. Ay, es que esta semana fui dos veces a misa y no. Yo creo que ya quedé exenta por el resto del año. Ya me puedo portar mal. Yeah. No es cierto. Ok, perdón. Es que me ponen contenta los San Martes de Alianza. La vi una vez hace mucho tiempo. Pero tengo pensado verla nuevamente. Ah, sí. Está muy buena. De hecho, la de Kikyo es sagrada, no la corrompan. Ay, sí, Kikyo-san. Guardias, ah, no es cierto. No es cierto, Moshi. Lo que... ¿qué nos comenta? Lo que el viento se ve, la princesa que vivía Star Wars, entre otros, comentan acá. Rinal Bears, hola Rinal, qué milagro. Saludos, aquí vamos a cerrar esto. Aquí ya leímos esto. Y aquí vamos a poner este pedo musical. Ok, Jikai, nadie tiene algo más que decir. Hablen ahora, si no, hasta el siguiente corte musical. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Omashi. Tema de Kimi no Namae, vamos a escucharlo. Continuando con pedidos musicales aquí de Facebook, ¿qué nos comenta por acá? Pablo B.S., oh my god, momento de ponernos a escribir. En 10 minutos estará lista para que la leas, pero con moderación, ¿eh? Así tendrá su conciencia, jefecita. Óyeme. No, no, no, fui obligada a ir prácticamente. Vamos a ver, pedidos musicales, por aquí tenemos, acá está, acá está. Pidan canciones, si no, yo las colocaré, las que yo quiera, y ya saben cuáles me gustan. Seguido del pedido de DJ Lily, saludos DJ Yaume, esta sería mi petición, Chikai, Chikai, de Hikaru Utada. Posdata, el título de la canción no es tu frase característica, es algo similar a Jikai, pero tiene una fonética algo diferente y ya me ganó el pedo musical. Ahorita lo repetimos. Y Jikai significa juramento. Oh, interesante. Bien, seguido del pedo de Marquitos Gómez. El tema de Stereo Dai Foundation. Fundación o Foundation, no sé. Vamos con esto y enseguida regresamos. ひどく怯えていた抜け殻みたいな空に何を見ていた目覚めた理由ですらわからなかった 信じることにひどく怯えていた だって全部 たんだ。こんな世界ならもう消えてしまえと憎んでいたんだ。張り裂けそうだよ信じ。 認めざるを得ない。 仕方がない浅いくらいしがみついたまま眠りたい毎日約束はもうしないそんなの誰かを喜ばすためのもの今言うことは受け売りなんかじゃない約束でもない誓いだよ嘘つきだった僕には戻れ捉えられなくなる涙にこれといって深い意味はないただ昔を突然思い出しああ何日か開かれたドア垂れ差し込む光これからもずっとそばにいたい選択肢なんてもう遠くにない今日という日は過去前例の tema que no habíamos escuchado en un buen rato. Take a look into my eyes 最後の一つ積もるって Every time you wanna think of me 最初に出会ったあの場所でさ散りゆく運命に抗ってそう鮮やかに咲き誇れ Always 君の歌声とつながりを心の奥まで響いた僕の目現実を手に入れるための犠牲なんて決して孤独と決別しきれない今の僕に測れないそれでもいいんだ響き渡れ祈りをこだまする僕らの歌声いつも光を描いた照らしたスイッチリンの花よ君と二人手をつないでずっといたいんだ Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Y bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga y servidora Dicheya Ome al habla. Y estás escuchando Alianza Anime. Ok, pues volviendo al tema de qué referencia tú has visto en algún anime basada en alguna serie occidental. Pues aquí ya tenemos más comentarios. Jorge Ávila dice: bien, empezamos con la primera referencia y creo que es mi parte favorita del anime cuando hacen un guiño a mi trilogía favorita de películas que son las de Volver al Futuro. Esas también me gustan. Chulada de películas, dice. Y qué mejor contar lo que he visto y creo que por eso me gustó más y más el anime. Empezamos con Steins Gate. Muy bien, este anime, aparte de tener la misma temática sobre viajes en el tiempo y líneas alternas, me encantó un detalle en el cual, para modificar el presente, me estoy pasando varios detalles y doy un resumen. Mandan un mensaje al pasado para modificar su futuro, o sea, nuestro presente, al cual le ponen de nombre D-Mail, que hace referencia a la abreviación de DeLorean Mail, el cual es el nombre de la máquina del tiempo que se utiliza en Volver al Futuro. Cabe destacar que la máquina del tiempo de Volver al Futuro es un auto cuyo modelo es un DeLorean DMC-12, del cual su producción empezó en 1981. Es un auto tipo deportivo. Uf, y se vienen unas referencias más. Jorge Ávila dice: Digo, si está bien que tome una sola película y muestres los guiños que le hacen a estas joyas de películas, sí, claro que sí. Muchas gracias por tu aporte al tema del día. Sebastián Talero, ¿qué nos comenta? Vale, Aomen Anime Nexus. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso qué? Sebastián Talero. DJ Lily dice, la referencia a Titanic en Pokémon. Ok, ah, mira, interesante, muchísimas gracias. Ya ven, chicos, hay que ser más observadores ahí con el anime y sus referencias, porque siempre hacen una que otro guiño, ya sea a otros animes o pues a temas occidentales. Pink Star, DJ Lily, utilería de lo que el viento se llevó estilo Pokémon. Ah, ok, gracias. Y de My Fair Lady, miren, aquí hay otro guiño. Marquitos Gómez, hay más de Titanic en anime, en el anime de Sonic y en One Piece. No, pues sí, sí, sí se ve la referencia, claramente. Ok, gracias por su aporte. Jorge Ávila dice, mi segunda referencia, y esta le toca al anime de Initial D. Esto me pasó cuando estaba viendo la serie y de repente pasan cierto fotograma que después de unos segundos asimilé y empecé con la investigación, lo cual resulta que sí era lo que esperaba el mismísimo DeLorean de Volver al Futuro. Hace su aparición en un pequeño fragmento, como es muy corto el fragmento, la calidad se pierde un poco. Pero este anime con ese guiño, aparte de que me gusta, que lo bueno que me gustó que le dieran ese pequeño guiño. Que le dieran ese pequeño guiño, nos comenta el compadre. ¡Oh, qué bien, eh! Pues sí, sí hay bastantes guiños, hay que estar atentos ahí porque en cierto momento pues hacen ahí algún guiño, alguna película o anime, como les comentaba. Marfaku, buenas noches, linda. Me ando trabajando, pero te escucho con audífonos. Ah, ok. Muchas gracias por tu sintonía, entonces. No voy a gritar porque si no te vas a quedar sordo. Carlitos Simán, te imaginé. Sí, no, mi papá ese sí es ateo, con ganas, ¿eh? Pablo B.S. Más bien, sí, solamente se nos olvidan rápido. Ah, ok, bueno, pues sí, sí se olvidan un poco los guiños. Saludos a Leo Santana, que anda por ahí perdido. No sabe cómo comentar, pues recuerda que estamos aquí en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yaome, o aquí en el IRC. Saluden, chicos, cameo al IRC. Saluden, chicos, aquí en el IRC de Radio Anime Nexus. Pues saludos ahí a los nuevos que se acaban de integrar al Anónimo Nexus. Saludos a Shibago, a Marquitos Gómez también, a Eric Hinamori. ¿Qué onda? Torito Hinamori, todavía me acuerdo de aquella batalla en Maestro Anime. ¡Qué bárbaro! Golpe tras golpe hasta que se llevó la corona, hasta que se llevó el cinturón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué pelea! A ver cómo va este Maestro Anime. Ah, por cierto, avisos parroquiales. No se les olvide que este octubre Alianza Anime, primero Kamisama, va a cumplir, ay, me encanta decirlo, 10 años al aire. Sí, ya 10 años, qué bárbaros. Ya estamos viejas. La verdad no pensé durar tanto. Ya con un año yo ya me sentía, uff, y ya llevamos 10 años de ese proyecto, qué padre. Pues, ¿qué onda, Francisco Menchú? Saludísimos. Pues, para celebrar los 10 años de Alianza Anime, pues vamos a estar dando premios especiales en estos tres concursos de Maestro, no es cierto, sí, en los concursos de Maestro Anime, Rocola Anime y Karaoke Alianza Anime. Esos tres concursos, vamos a regalar un tomo de Inuyasha, ¿qué les parece? De la edición de Panini, que está actualmente en circulación. Y pues se los vamos a regalar. Vamos a estar ahí en la TNT TNT número 38, me parece. Este 3 de noviembre, que es domingo, ¿no? ¿Verdad? No, entonces sí. No sé si el domingo o el sabadín. No, yo creo que sí. El domingo 3 de noviembre vamos a andar por ahí en la TNT. Y pues permítanme que los ganadores pues se tienen que comprometer a ir a la TNT. Y pues yo personalmente les voy a dar ahí su manga de Inuyasha. Les daré un fuerte apretón de manos. Y con todo gusto pues les voy a agradecer personalmente pues su sintonía a Anime Nexus y a Alianza Anime. ¿Vale? Ay, ¿qué pasó, Anime Nexus? Así que pues ya lo saben, si quieres participar, esa es una de las condiciones. El ganador debe de ir a la TNT. Las Aomeanchetas. Las Aomeanchetas. No tenemos a manchetas, pero un tomo de Inuyasha sí te vas a llevar este año. Ok, después de ese aviso parroquial, vámonos con más música anime. Servicio de Gobernación. Permiso 345 JPK. Anime Nexus. Francisco Menchum. Y yo me buenas noches, me reporto otro San Martes más. Espero que Kamisama te bendiga siempre. Muchísimas gracias. Igualmente, ¿podrías poner esta canción? Yes, Jikai, con todo gusto. Pero antes vamos a colocar estos pedidos musicales que tengo aquí formados. Vamos con el tema de Ignacio Godoy. Jikai. ¿Qué onda, mi querido? Es con Y, no con J. Jikai, mi amada sexy y buena moza. Gracias, DJ Yaome. Un gusto escucharte de nuevo. Puedes poner el tema de Melissa, interpretado por Pornograffiti, Opening 1 de Full Metal Alchemist. Con todo gusto. Ya está listo. Jorge Leiva, paso a dejar mi temita. Saludos, DJ Yaome. Jikai, saludísimos. Gracias, mi querido Jorge, por la sintonía. Finalmente, el pedido de Eduardo Gremori. Qué milagro, Eduardo Gremori, que nos sintonizas. El tema de Cadena de Flores. Vamos a escucharlos y enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. We'll be right back. ご飯ばかりの俺を風がなぜる羽が欲しいとは言わないさせめて12万メリッサの半になりたいもう随分と立ち尽くしてみたけど多分答えはないのだろうこの風にも行くわけなのないように cuadro que pintamos tú y yo. Corazón de un lienzo que no ha perdido su color. Si tus manos y el calor se funden con mis sueños hoy, ¿por qué morir? No hay una razón, no hay ningún porqué. Si morir y amar se enredan y los de tan dispersa como el mar, y a pesar de todo, contigo seguiré. La armonía entrelazada de este amor, tú y yo, canciones que brotarán del corazón, y el sonido de tu voz cantará junto a la mía al fin. Morir y amarse al uno, al unir la cadena de flores. Ríos de pasión llenarán mi mar y por cada piel mil lágrimas de amor. Y yo cantando junto a ti la melodía sin fin. Si hay una razón, si hay algún porqué, que morir y amarse al uno y luz del amor, cadena de flores. Lloraré tu adiós y reirá el dolor y seremos como pétalos en flor que van flotando sobre el mar y enredará este amor. Una flor. Jolines, que tuvimos una caída ahí, coño. Qué raro, ¿eh? Ya tenía rato que nunca teníamos caídas. Pero vamos rápidamente, que nos queda menos de media hora para terminar Alianza Anime. Muy bien, tenemos más comentarios. Recuerda que nuestro tema del día es ¿cuáles referencias de películas o series occidentales en el anime has visto? Tema sugerido por nuestro rano escucha Alejandro Andrés Torres. Oshi. Aquí está. Sebastián Talero, gracias compadrito, gracias por avisarme de la caída. Sebastián Talero, pues Code Geass, la distribución del poder representado por confederaciones como está representado los estados regiones a nivel mundial, con guiño a ciertas épocas de la colonización y el imperialismo, que es muy cierto, mi querido Sebastián Talero, gracias. También en Full Metal Alchemist y la referencia a la Primera Guerra Mundial y Alemania. Muy bien, buen guiño. Jorge Ávila, tercera referencia va para Koito Senkyo to Chocolate. Tengo que decir que es un anime del cual no me gustó tanto. Arena Benavi. Bueno, en el episodio 9 del anime sucede que dicen que cierto club de la escuela estaba haciendo unos experimentos y de repente pasa el DeLorean. Sí, de nuevo. Cuando lo vi me quedé de, oh, sí. Porque era como el sexto anime que vi cuando empecé a ver anime. Lamento un poco la imagen, pero como pasó hace mucho, pues ya no tengo el anime como para tomar la captura, pero tengo eso. Ah, no te apures, compadrito. Gracias. Buen aporte. Jorge Ávila, ¿y no va a comprar los tomos de Citrus, comadre? No, no los voy a comprar. Imagínate eso. Y que no, no, imagínate, no, no. No, compadre, no. Eso es cosa del diablo. Jorge Ávila, ya solo falta que la comadre diga, transmitiendo. Transmitiendo con chorros cientos mil watts de potencia. Aquí en Ecatepec. En Ecatepec. De México para el mundo. Ay, estaría genial, ¿no? Bueno, aquí Pablo B. se nos comparte una historia, Yuri, que involucra a Kikyo-sama y a mí. Y bueno, a Ome, no a mí. Ok, bueno, vamos a leerla. Nada más. Anónimo. Nada más porque los quiero mucho. Voy a dar lectura a la siguiente. No quiero. Está bien. Música, por favor. La siguiente historia, narrada por DJ Yaume, escrita por Pablo Perverbese, y dice: muy bien, con el permiso de DJ Yaume, es momento de contarles una pequeña historia de, déjenle bajo un poco más el fondo musical, ahí se escucha bien, de nuestra bella, hermosa, atractiva, bonita, linda, dulce, radiante, deslumbrante, magnífica, estupenda, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, exquisita, sabrosa, grandiosa, agraciada, pura de corazón, perfecta, diosa de la belleza, Kikyo-sama. Un día, como cualquier otro, Aome y Kikyo se encontraban entrenando muy duramente. Sin embargo, se encontraban en una arena, en una área llena de algunos pequeños charcos. Debido a la irregularidad del suelo y la lluvia que ha caído hace poco tiempo, Aome se encontraba disparando algunas flechas, pero ya había fallado varias de ellas. Nuestra diosa bondadosa Kikyo-sama, al ver esto, se acercó a Ome por atrás y fue recorriendo su brazo hasta llegar a su mano. Y fue cuando le dijo dulcemente al oído: así no se hace, hermosa. Ahora te diré cómo debe dispararse una flecha. Ome se avergüenza y comienza a caminar torpemente hasta tropezarse, está mal escrito por cierto. Kikyo ve que está cayendo y trata de tomarla de su mano para evitar que se cayera, pero fue muy tarde. Ahora las ropas blancas de las dos estaban llenas de lodo. Fue entonces que nuestra hermosa Kikyo-sama le dice a Ome: vamos a bañarnos. Ome responde: pero el agua está muy lejos. Kikyo-sama contesta con una risa hermosa e inocente: no vamos al lugar que tú conoces, Aome. Las dos parten hacia el sur, guiadas por Kikyo-sama. Entonces llegan a una cueva. Al entrar, Aome pierde de vista a Kikyo, por lo que comienza a buscarla con locura. Después escucha el ruido de una cascada. Al irse acercando y ver por fin la luz, aparece ahí nuestra diosa de la belleza, Kikyo-sama, bañándose. Al acercarse a Ome, nuestra bella Kikyo-sama le dice a Ome: te mentí, Ome, no vinimos a bañarnos. ¡Encuérate! ¡Ay, ay, ay! ¿Te pasas, eh? Nada más que había ronda musical. Dije: ¡no! ¡Qué bárbaro! Muy bueno, muy bueno. ¡Ay, Dios mío! Dice, para más referencia vayan al perfil de DJ Omi y su imagen que compartió. Y utilicen su imaginación. Ya los encaminé y como diría Omi, ¡oh, sí! ¡Ay, te pasas! A ver qué cuentan en el IRC. ¡Qué bárbaro! ¡Luego, luego! ¡No! ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Ay, ay, ay! Es que... Dilo, pero sin ironía comienza el anónimo. Puto, es que me da risa. Jolines, no se contuvo nada. Naditación, los atributos. Esto se va a descontrolar. Comenta el anónimo. Nexus, échale. O más ya, y se me hizo la piel. Creo que mi nariz comienza a sangrar. El anónimo. Esto me recordó a alguien. Hombre, para mí es santa. Gracias, anónimo. Qué bárbaro, Pablo. Perverso ese, ¿no? Ana, qué pervertido. Qué pervertido. A ver, estuvo muy bueno. Ok. ¿Qué nos comentan acá? Marfacu. No puede fallar Gintama. Cuando se de referencia se trata, nadie puede vencerlo. Marfacu, sí, grandiosa y adictiva. Kiki Osama. Es que va a en clase de hombre. Ay, qué bárbaro. Carita Simán, te imaginé. Ay, no, no me imaginé. ¿Qué harías? Ah, ok. Vale, vamos. No lo voy a leer para que no. Pero sí lo vamos a tomar como tema del día, ¿te parece? ¡Qué bárbaro, Pablo! Ese. ¡Qué pervertida! No lo iba a leer. Dije, bueno, está bien. Ya, ya aquí el Pablito ese, pues ya le escribió, pues no de no leerlo. Y pues ahí voy bien, obediente a escribirla. Ajá. Dice, oh, ¿qué? Oh, qué bien se escuchó. Qué pervertido. Gracias, no, pues gracias a ti. Ah, pero no fuera para comentar tema del día, ¿verdad? Porque ahí ni comentas. Ahí es un cuarto para... Ok, vamos con dos temas y ya para despedirnos. Dejen ver si faltan más comentarios. Ay, Marquitos, hasta se cayó mi transmisión ahí. ¿Qué nos comentan acá? Pablo Beso, pero si está bien soft, ni que estuviera escribiendo un high school. Eric Pérez dice, salen los ladrones en Pobre Angelito en un capítulo muy divertido de Dragon Ball GT. ¿En serio? No me acuerdo de eso. Marquitos Gómez, hace mucho que no uso esto. Sí, yo bueno, te voy a sacar. Más bien me tiraron ahí. Jorge Ávila, va, comadre, somos compadres de los tomos de Inuyasha, dele ahora con padres de Citrus. No, ¿qué? Compadres de Citrus y que nada. Esos no los voy a comprar. Ya los descargué, pero no los voy a comprar. Por cierto, ¿ya compró el tomo 13 de este mes, compadre? Comadre, que no se lo olvide, que no debe faltar eso. Sí, eso merengues, eso que nos guía por el buen camino. Nos da energía para nuestro día a día la voz. Esa voz con chorros cientos mil watts de potencia. De la doctora profesora comadre Sama. Ok, gracias. Lo bueno es que la comadre fue a misa, así ya no le tienen que exorcizar. Así es. Fui a misa por adelantado. Ya sabes que hago mis pequeños comentarios del tema del día cuando sé mucho del tema. Está bien, está bien. Vamos con los últimos dos pedidos musicales de la noche y pues ya venimos a despedirnos. ¡Qué rápido! Vamos con el tema de... ¡Ah! De Duets Infinity. ¡Qué buena onda! To Know You. Vamos a escucharlo. Y se ve el tema de Sakura Kids, el opening. Hace muchos años que no escuchaba el opening de Sakura Kids. Bueno, vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Nexus, la número uno y nada más. Y ya, volvemos. ¡Qué recuerdos! Secure Kiss, el opening. Kizukeba itsu demo soba ni iru keredo honto wa kirai suki mo so nano jibun no kimochi ga kugiya ni mietara dedi demo osu to demo kamawanai yo sugi ni natte iru wa minna chigaru yo ne kedo maybe you're the love I need that ima yatashi ki kimi ni sakura ki toki ne ikara ranman koi shi yo inai yori mo ina ga kanji Chica, pues ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime con DJ Ome. Llegamos al final de otro San Martes. Gracias a todos los que comentaron el tema del día. Esperemos les haya gustado. A nombre de Alejandro Andrés, el anfitrión de la noche, pues les doy la más cordial agradecimiento. Gracias a Jorge Ávila, a Eduardo Gremori, que también estuvo por aquí comentando en Facebook, a Marquitos Gómez, a Sebastián Talero, a DJ Lili también, que anduvo por aquí. ¿Quién más? Creo que ya fueron todos. A Pablo Perverbes, Eric Pérez García. Muchas gracias, chicos. Gracias aquí en el IRC. Gracias a Kari Chan, a Rinal Bears. Muchas gracias. A Urashima Keitado, Eric Cyborg, a la Nuevo Nexus, a Hayakutaku, gracias, a Marianne M15, a Moyaku, a Omashi, a DJ Lili también, a Satanás, claro que sí, a Shivago, muchas gracias, Jika, y muchas gracias a ustedes, mi querido Moyaku, gracias por la sintonía y pues espero les haya gustado la transmisión, que a nombre de Radio Nemenexus y de Alianza Anime hacemos con todo cariño. Muchas gracias a mi querido Carlitos Simán también por la colaboración que él hace. Gracias, gracias al programa y pues gracias al contenido que él comparte ahí en la página de Facebook. Bueno chicos, pues los vamos a dejar con el último tema musical. Tema de Son of Destiny. Tema de Modoka, Yonezawa. Pues vamos a despedirnos como acostumbramos. Y por cierto, ya se acerca lo de Noche Mexicana Alianza Anime. No se les olvide ahí participar con un tema interpretado por ustedes de viva voz, de alguna música mexicana, regional mexicana, ¿vale? Para más información estaremos posteando el promocional en estos días. Jikai, pues vámonos, música, maestro, por favor. Muchas gracias por la sintonía en otro San Martes de Alianza Anime. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Pues dejamos con el último pedido musical de la noche. Muchas gracias y hasta el próximo San Martes. De 19 a 21 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza, transmitiendo a 800.000 watts de potencia. Muchas gracias, sigan disfrutando de Radio Anime Nexus. Hasta luego. chica. Y hasta el próximo San Martes. Un beso. Muchas gracias por la sintonía. Bye bye.